Bueno, vamos a charlar un ratito con Raúl Daró. Acaba de terminar el remate con mucho calor, Raúl, ¿no? Sí, la verdad, bastante difícil hoy, ¿eh? Un día bastante pesado, sí. Pero remate bien, no sé, yo lo vi bien de abajo, no sé, sí. Vos de arriba del martillo. Sí, efectivamente, fue un remate muy ágil, rápido, firme. Lógicamente, mucho calor, como dijiste vos, repercute bastante poder manejar un poquito la cosa, pero muy bien el novillito y la ternera muy, casi diría mejor. Y bueno, la vaca con cría lo apreciaste vos muy bien, muy rápido. Ahora, qué buena hacienda, ¿no? Sobre todo las vaquillonas. Había esos dos primeros corrales vaquillonas eran... Ah, no, eso era una cosa bastante, como, no se encuentra todos los días, ¿viste? Espectacularmente buena para hacer, para reproducción, lógicamente. Claro. Se fueron para madre. Para madre, exactamente, sí. Fueron para madre. Eso uno lo pone contento, ¿no? Sí, sí, sí, porque eso es importante, ¿viste? Y calculo que... Vos fíjate, la vaca de cría como están dando también, quiere decir que la gente está buscando volver un poco los rodeos de vuelta y dejar las hojas para el costado. Nosotros últimamente hemos visto que los remates medio como que se habían acomodado un poco, se habían estabilizado, digamos, pero hoy vimos sobre todo el liviano, medio como que se disparó bastante, ¿no? Sí, sí, la verdad que hubo precios que sobresalieron un poco, llegó a 15 pesos varios lotes de liviano. Sí, sí, es cierto, es cierto, pero bueno, lo contamos. Será, viste, que la gente le habrá gustado la hacienda, viste. Y calidad aparte, tenía. Aparte de algo muy importante, sabemos que a fin de año trae aparejado un montón de cosas. Sí, sí. Hay gente que tiene que comprar, que no puede vender, que realmente compra más porque no puede vender, viste, como muchos motivos que tenemos. Y aparte estamos pensando qué va a pasar en la Argentina, hermano. Vos como casa consignataria, que después de esto, de estos anuncios que hay, de quita de subsidios y demás, ¿cómo ves que puede venir la cosa? Bueno, mira, yo soy un ferviente admirador de la persona que tiene capacidad y quiere hacer sus cosas, no del quien le den para que haga las cosas, que es lo que estuvo haciendo este gobierno, dándole a todo el mundo para que las cosas pasaran, nada más. No hay que suicidar a nadie. Acá lo que hay que hacer es que la gente pueda producir, trabajar para bien de todos. Si no se produce el trabajo, no. Hemos llegado a lo que llegamos ahora. Los subsidios fueron 2 años, 3, 4, 5, ¿cierto? O 6. Y ahora viene la realidad. ¿Y ahora? Sí. ¿Ahora qué hacemos? Ahora tenemos la realidad. Entonces, ¿la realidad cuál es ahora? No va a haber inflación. ¿Cómo no va a haber inflación? Y sabemos que van a subir las cosas 200, 300, 400% los bienes de servicio. ¿A dónde vamos? Yo creo que lamentablemente estamos en una situación difícil, especialmente para el consumo. Sí, sí. Para el consumo en sí, porque no nos podemos quejar de los precios de la hacienda. La precio de la hacienda no es malo tampoco. No, están ganando bien. No es cierto, no es malo. Pero en relación de todas las cosas muy bien, tendrá que valer igual o más. Pero el consumo cada día es más. Vamos a ver cuando le saquen el subsidio a los pollos. Porque ahora tenemos los pollos subsidiados, que vienen, está regalado, está muy barato. Vamos a ver después cuando se hace. Ahí vamos a ver las cosas cuando tiene que pelearse como corresponde, con capacidad, con gente que sepa hacer las cosas, y bueno, ahí vamos a mirar. Eso es la realidad de la cosa. Ahora, este momento va a ser la realidad del país, que tiene que ser siempre, no como vino hasta ahora. Raúl, ¿cómo está el mercado hoy? El mercado del gordo. El mercado del INE está muy trabajoso, muy difícil. Factores importantes son los siguientes: los frigoríficos, a los usuarios que tienen, que en el mercado del INE no le pagan recupero. Claro. Y en los directos le pagan 50 centavos. Entonces los compradores tienen que salir a comprar directo, porque de esa manera tienen un poco de dinero que para ellos les sirve con mucha atención. Y cuando falta van al mercado a tratar. Claro. Y nosotros seguimos en el mercado, haciendo el mercado para esos que venden directo. Lamentablemente esa es la situación, no hay otra. Hay que seguir el mercado así. Sigue siendo patrón. El patrón, el mercado sigue siendo el que le dice vale tanto, o vale menos, o vale más. Pero bueno, el que está afuera, gracias a Dios, ahora está aprovechando bien. Raúl, sí, indudablemente hay un problema. ¿Hubo algún frigorífico que medio se retiró, no? El que compra manufactura, conserva, ¿ha vuelto otra vez ya? Mira, no, el que había parado un poquito era el SWIFT, viste, todo esto. Pero más que nada por factores de inspecciones grandes que tiene, factores importantes. Bueno, había parado un poquito. También había bajado un poquito el precio en novillo directo. De 17 había bajado a 16.50 la carne. Hoy ya llamaron para decir que la habían aumentado un poco de vuelta. O sea que no es tan fácil conseguir. Estamos en un mes, como yo te acabo de decir hace un ratito, hay más gente que compra que que vende. Claro. Entonces hay que esperar un poquito a lo que va a pasar en enero y febrero. ¿Y los vendedores, digamos, el criador, se animará a arrimar más hacienda llegado fin de año? Yo pienso que también el criador le conviene. Claro. Te digo sinceramente. Yo si fuera, creo que le conviene. Le conviene porque hay mucha necesidad de de Hacienda, en primer lugar, que hay gente que quiere poner de vuelta. Y hay otro que tiene que hacerlo porque grabame el asunto impositivo, ¿verdad? ¿No? Bien, Raúl, como siempre, muchas gracias. Y hermano, yo te agradezco a vos y a toda la audiencia tuya, le mando un saludo. Si no, llego a ver que, bueno, que termine muy bien el año. Por ahí nos vemos, habrá un remate si de fin de año. Sí, calculo que sí, viste, calculo cómo va. Algo que me había olvidado, ¿cuántos años hace ya que están acá? Estoy. ¿Que están acá en Tapalqué? Mira, en Tapalqué, bueno, hace muchos años estábamos en la claro, sí, sí, ahora pero... con Antonito ya hace ya, bueno, como 6 años. Seis años. Son unos cuantos. No, claro, estamos peleando despacito. Bueno, gracias, hermano. Gracias a vos. Gracias.